El vocero de la sucursal de la ciudad de Jailin, de la Asociación Regional en Mudanjiang, de la Asociación General de Coreanos en China, criticó en su reciente charla a los imperialistas norteamericanos y sus seguidores que acarrean el nubarrón de la guerra nuclear a la nación coreana.